Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. Asimismo, contamos con el blog lalinternamagica.blogspot.com y con una página en Facebook. En el control de sonido se encuentra, como siempre, Joaquín Sarandria. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 5 de la tarde, hora canaria, y empezamos con la sección de agenda. Una vez concluida la edición de este año de la muestra de cine iberoamericano y Vértigo, la Asociación de Cine Vértigo pone en marcha la próxima semana un ciclo dedicado al francés Philippe Garrel. La primera sesión será el próximo lunes en el CICA de Las Palmas de Gran Canaria a las 6:30 de la tarde. Y esta noche será la noche más freak en los multicines Monopol, pero de eso hablaremos más tarde. Ahora escuchamos el tráiler del cortometraje Veneno, dirigido por Jonay García. Siento no haberle informado con anterioridad del cierre del hospital. Ha sido todo muy precipitado. El caso es que tenemos un grave problema con Adriana. Ella no puede salir de aquí, ya sabe usted el motivo. Seguirá encargado de Adriana durante el tiempo que ellos decidan. Solo, sin ayuda. Bueno, así suena el tráiler del cortometraje Veneno, dirigido por Jonay García, nuestro invitado ahora en La Linterna Mágica en todo radio. Hola, Jonay, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Adiós. Buenas tardes, gracias por estar en el programa. Más tarde hablaremos de este corto. Pero antes, tú fundaste hace unos años la empresa Digital 104, que entre otras actividades se dedica a la producción y distribución de cine. Ustedes empezaron en el año 2005 y han ido creciendo, ¿no? Cuéntanos un poco qué es Digital 104 y cómo ha sido esa evolución. Sí, pues Digital 104, el origen, el germen, fue el aula de cine de la Universidad de La Laguna, donde allí nos conocimos pues Eugenio Arteaga, Jairo López, Domingo González y yo, que éramos miembros del aula de cine. Y bueno, ahí nos dedicamos a, sobre todo, a difundir lo que era el cine por el ámbito universitario. Y fue donde nos conocimos, empezamos a compartir inquietudes y bueno, de ahí nació lo que fue Digital 104, que se formalizó como entidad, con entidad propia en el año 2005. Cada uno de nosotros pues hacía sus cosas por separado, sus cortometrajes, sus piezas audiovisuales, pero fue eso, en 2005 cuando decidimos unirnos para juntar fuerzas y apoyos y sacar adelante nuestros proyectos. Luego, pues a lo largo de este tiempo sí ha ido evolucionando. Como bien decías, hemos ido ampliando, pues abarcando otros sectores, como es el de la distribución. Y bueno, pues poco a poco haciendo cosas y abriéndonos caminos en el panorama audiovisual, que bueno, que está tan complicado como cualquier otro panorama hoy en día. Y en el aspecto de producción, ¿qué destacarías de lo que han hecho ustedes estos años en Digital 104? Bueno, en Digital 104 hemos producido un total de 14 cortometrajes desde 2005. Bueno, ha habido una evolución considerable, creo yo, desde ese año de fundación hasta la actualidad, y se nota en la maduración de los trabajos. O sea, nuestras piezas iniciales pues tenían un toque pues más amateur, también había menos conocimiento, menos medios económicos, y todo eso fue evolucionando y yo creo que se nota. Luego ya en los últimos cortometrajes, como son pues Algo que aprender, de Eugenio Arteaga, como siempre, de Jairo López, Ridícula de Domingo y bueno, y Veneno, que es la última producción de cortometraje que hemos hecho, yo creo que se nota bastante pues toda esa madurez. Todo esto ha sido un proceso de aprendizaje por la vía de la práctica, ¿no? Sí, básicamente, bueno, o sea, cuando estábamos en el aula de cine, surgió en Tenerife, porque decir que, bueno, que yo vivo en Gran Canaria, los cuatro somos de Tenerife. En Tenerife surgió una escuela que se llamaba Escuela Creativa de Arte Eduardo Westerdahl, que ya no existe, y pues ofertaba unos cursos de cine, unos cursos puntuales, también unos cursos anuales. Y llenó un espacio vacío que había en la isla. Y yo creo que también eso nos ayudó un poco pues a saber un poco más del tema de la industria, de cómo funciona realmente la industria. Pero sí, básicamente el tema ensayo-error es lo que nos ha formado. Y yo creo que es fundamental. Y lo dice mucha gente que ha estudiado en escuelas de cine, tanto en la península como en el extranjero, que realmente cómo se aprenden las cosas es haciéndolas, es fallando, viendo tus errores, reconociéndolos y sabiendo que lo puedes corregir en el próximo trabajo que hagas. ¿Y cómo han decidido dar el paso a la distribución? Porque ese ha sido un movimiento reciente, ¿no? Sí, realmente fue en enero cuando lanzamos el sello de distribución dentro de lo que es Digital 104. En realidad, o sea, nosotros siempre habíamos autodistribuido nuestros trabajos. Luego los últimos, pues sí contamos, entraron en el catálogo de Canarias en Corto, del gobierno de Canarias, que sí era distribuido por distribuidoras profesionales. Entonces, nosotros ya teníamos una experiencia a lo largo de todos estos años, teníamos bastantes contactos con festivales, con programadores, con directores de muestras, y somos conscientes también de que el tema de distribución quita muchísimo tiempo a los creadores. Los creadores normalmente les da mucha pereza, pues una vez terminado el cortometraje, ponerse a distribuir. Primero, que nunca van a llegar ni a abarcar todo lo que quisieran, porque o sea, se quieren volcar en lo que es la producción y en la dirección. Entonces nosotros pues vimos que podíamos asumir esa necesidad y estábamos, pues creíamos que en las condiciones perfectas para poder llevarlo a cabo. Y entonces decidimos eso, pues coger un pequeño grupo de cortometrajes para empezar, y la verdad es que funcionó la cosa bastante bien y ha ido creciendo pues poco a poco. Ya te digo, empezamos en enero y realmente la vida de la distribuidora todavía es corta, pero ha dado muchísimos frutos. Ya pues a día de hoy hemos estado presentes con selecciones en 22 países, en un total de 22 países. Y bueno, y es raro el día que no nos lleguen selecciones de festivales internacionales para los cortometrajes que estamos moviendo. Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio con Jonay García de Digital 104. Y bueno, ¿cuáles son las condiciones para poder formar parte del catálogo que mueven ustedes en la distribuidora? Se trata principalmente de cortos, no sé si de dentro y fuera de Canarias o se centran en el archipiélago. Cuéntanos un poco. No, nosotros pues abarcamos cualquier cortometraje venga de donde venga. O sea, no hacemos distinción de que sea canario, peninsular o incluso latinoamericano o de fuera. Actualmente llevamos 18 cortometrajes en nuestro catálogo, de los que 11 sí son canarios y 7 son de la península. Y bueno, las condiciones, pues realmente, pues a nosotros nos mandan los cortometrajes, nosotros los vemos y el criterio es que pueda tener, digamos, éxito en el recorrido festivalero. Nosotros si nos llega un cortometraje al que no le vemos posibilidades, pues no vamos a hacer un esfuerzo para que no tenga pues esa finalidad, que es que sea seleccionado o premiado. Nosotros no engañamos a nadie, no nos viene un corto así, es fantástico cuando no creamos que pueda tener posibilidades. Entonces eso, básicamente, que tenga posibilidades, que tenga una buena historia, una buena calidad técnica, se vea, se escucha bien, que parece una tontería, pero no siempre pasa eso. Y nada, eso, que tenga todos los ingredientes perfectos para que sea seleccionado, programado y que se lleve incluso premios nacionales e internacionales. Hablemos ahora, Jonay, de tu faceta como director. Tienes cortometrajes como Acto Primero o uh-huh. Ayer empezó todo. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo ves ese nuevo trabajo, Veneno, en el conjunto de tu trayectoria hasta ahora? Bueno, Veneno es el proyecto más ambicioso al que me he enfrentado como director. Era la primera historia que yo dirigía, que de la que no había hecho el guión. El guión fue obra de Eugenia Arteaga, que se lo propuse y ella aceptó generosamente. Y bueno, es el proyecto más ambicioso por lo formal, porque no es un corto típico. Ni en la historia ni tampoco en la forma de contarlo, y bueno, también pues ambicioso en el tema de producción, porque fue rodado durante cinco días, era el rodaje más largo al que me había enfrentado, y bueno, también económico, fue todo inversión propia y también fue el desembolso más grande que tuvimos que hacer desde Digital 104. Y bueno, es en la historia de una chica enferma, ¿no?, que tiene un problema de sangre y demás, ¿no? Por dar alguna pincelada para quien no conozca el corto. Sí, así es. Es la historia de Adriana, que tiene una extraña enfermedad y está eso, ingresada en un hospital. El caso es que tienen que desalojar ese hospital, pues por las características tan peculiares de la enfermedad de Adriana, no pueden trasladarla a ella. Entonces se queda ella sola como única usuaria del hospital a cargo de un enfermero. Y es un poco la historia entre ellos dos, con las normas estrictas que marca la seguridad del hospital, y bueno, es un poco la relación que se va forjando entre ellos dos. Y entonces, háblanos, Jonay, de la trayectoria que ha tenido el corto a nivel internacional incluso, ¿no? Sí, bueno, Veneno hasta ahora ha tenido 18 selecciones en festivales, de las cuales solo 6 han sido nacionales. Es un cortometraje que curiosamente funciona más fuera de lo que es el territorio español que dentro. Y bueno, últimamente está teniendo bastantes selecciones en Latinoamérica, achacado también al tema de que Aida Falls se está promocionando bastante. Aida Falls es la protagonista del cortometraje, y ahora está, pues, se han estrenado varias producciones suyas en Latinoamérica, y eso un poco ha servido también de trampolín para el cortometraje de forma colateral. y está funcionando bastante bien. De acuerdo, y bueno, ¿qué proyectos tienen en el horizonte que nos puedas contar tú como director y también como parte del equipo de Digital 104? Bueno, actualmente estamos trabajando en... queremos explorar y estamos trabajando en el terreno del documental. Tenemos dos cortometrajes, dos documentales. Los dos son largometrajes, o sea que es nuestra primera incursión tanto en el largometraje como en el documental. El primero se titula Jardín Barroco, está dirigido por Jairo López y bueno, ya está en proceso de postproducción, que va sobre el seguimiento creativo de un artista. Y luego tenemos otro proyecto que está así muy en fase embrionaria, también largometraje documental, también relacionado con el arte, y ese va a estar codirigido por los cuatro miembros de Digital 104. Claro, porque ustedes siempre están colaborando y echando una mano en los proyectos de los otros. Pues nada, recordamos los nombres de la gente de Digital 104: Eugenia Arteaga, Domingo González, Jairo López y nuestro invitado hoy aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio, Jonay García. Esta ha sido una entrevista breve, pero bueno, como introducción creo que hemos abordado los puntos importantes y nada, esperamos seguir en contacto, Jonay. Encantado, encantado. Pues nada, hasta pronto y gracias de nuevo por estar en el programa. Gracias a ustedes. Y ahora llega el momento de meternos en el ambiente de Halloween, la víspera del Día de Todos los Santos, como se quiera llamar. Vamos a hablar de la noche más freak y escuchamos el tráiler de una de las películas que se proyectarán esta noche en los multicines Monopol. Se trata de El Santos contra la Tetona Mendoza. ¿Ya ves, panzón? Tienes a la ciudad de cabeza. ¡Mira! La población de zombies ha aumentado alarmantemente por culpa de la campaña de prozombies del Santos. Sácalos de la ciudad si no quieres que te rompamos el hocico. Olvida todas las películas de zombies. Olvida todas las películas de superhéroes. Olvida todas las películas de acción. Olvida todas las películas de luchadores, de culto, de narcos, de fútbol, de los bichirri, de sexo, de drogas y... ¡Ah, ya no mamen! Olvida todas las películas. ¡Cabo! ¡Mi nuevo invento! Sesos de zombie en bolsita con popote. Porque esta película le parte su madre a todas las películas. Daniel Jiménez Cacho, José María Jaspic, Andrés Bustamante, Julieta Venegas, Joaquín Cosío, Irene Azuela, todos los Bichir. ¡Pare de mamar! ¡Qué chingón! Jesús Ochoa, Cecilia Suárez, Héctor Jiménez, Regina Orozco, Chich Marín, Dolores Heredia, Rocío Verdejo y Guillermo del Toro. ¡No nos queda de otra! ¡Más de ella sea nombrada reina absoluta de México! ¡Prometo defender al país como una perra! El objetivo de este ejercicio es enseñarles a miar sin salpicar. Los excusados están electrificados y si cae tan solo una gota en el asiento... ¡Verga de pollo! Santos, tengo miedo. No seas culeandro, cabrón. Más acción. Más zombies. Más villanos. ¡Realmente tona! Más chichis. ¡Chichis Power! ¡Chichis Power! ¡Tona! Y un solo héroe. ¡Agárrense! ¡Que ahí les va su padre el Santos! Solo él puede deshacerse de ellos. Y solo él puede hacer que regresen. Ah, no, primero que me deshaga de ellos y luego que los traiga de vuelta. Pues decídanse, carajo. ¡Están por todos lados! ¿Qué hacemos, Santos? De la mente retorcida de Hiss y Trino llega. Pues este era el tráiler de la película El Santos contra la Tetona Mendoza, uno de los platos fuertes de la edición de este año de La Noche Más Freak. Y hablamos ahora en La Linterna Mágica en Todo Radio con el programador de ese evento asociado al Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, Jesús Palacios. Hola Jesús, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. También tenemos en el estudio a Andrés Park, que nos acompañará después. Saluda. Bueno, un abrazo muy fuerte para Andrés, viejo compañero esforzado de aventuras y desventuras. Otro para ti, Jesús. Un abrazo. Muy bien, entonces es una buena noticia, desde luego, que continúe La Noche Más Freak en este año un tanto extraño para el Festival de Las Palmas de Gran Canaria, que sigue existiendo, pero bueno, de esta forma un poco desmembrada, podemos decir, ya que estamos en un día como hoy. Y La Noche Más Freak se ha trasladado, por otra parte, a un día adecuado, ¿no? Hombre, pues yo creo que sí. Entre las varias opciones que se nos ofrecían a la hora de mantener la continuidad de La Noche Más Freak dentro de este panorama de este año del festival, en el que, como tú decías, pues el festival se ha extendido en el tiempo y el espacio, en lugar de concentrarse en unas fechas concretas, pues quizá la más apropiada indudablemente era la de la noche de Halloween, la noche de Todos los Santos o noche de difuntos, que además siempre ha sido una fecha tradicional para las maratones de cine de culto fantaterrorífico y para dar la oportunidad, pues eso, de festejar de una forma cinematográfica el evento. Y bueno, ¿cuáles son las señas de identidad de la programación de este año en La Noche Más Freak? Bueno, pues indudablemente, como siempre, las señas de identidad es buscar algunas rarezas del panorama del cine fantástico y fantaterrorífico de los últimos años, que sean relativamente difíciles o casi imposibles en este caso de ver en pantalla grande, y traerlas pues para disfrute de todos los aficionados. Sí que es cierto que este año quizá la programación tiene un leitmotiv más festivo, más divertido, porque de alguna manera pues el programarla en una noche como la noche de Halloween implicaba quizá el darle un mayor peso al lado lúdico, al lado sarcástico, al lado macabro, pero fundamentalmente divertido de la noche, ¿no? Y también, bueno, pues teniendo en cuenta que en lugar de tres largometrajes nos hemos tenido que limitar a dos largometrajes y dos cortos, pues hemos buscado un poco ese difícil equilibrio, dando quizá un poquito más de cancha al humor, al lado sarcástico y al lado salvaje y divertido de la noche, más que al puramente terrorífico, aunque este siga presente. Y luego, bueno, pues quizá también destacar que este año, quizá de una forma un poco inconsciente, pero no del todo, pues hemos buscado un leitmotiv muy apropiado también a la ocasión, que es el del espíritu de los luchadores enmascarados mexicanos, dado que, bueno, la noche de los muertos de Todos los Santos tiene ese significado tan especial dentro de la cultura mexicana. Hemos querido también quizá rendir un pequeño homenaje a ese mundo, trayendo pues un par de películas de casi el 50% de la programación inspirada en ese universo delirante de los luchadores enmascarados mexicanos. Bueno, vamos a decir todos los títulos de La Noche Más Freak de este año. Por un lado, el corto El Asombroso Luchador Enmascarado, enlazando con eso que decías, Jesús. Luego el largo The Whisperer in Darkness, otro corto Loco con Ballesta, y para terminar el largometraje El Santos contra la Tetona Mendoza. Y bueno, entonces mitad y mitad, está el espíritu de los luchadores mexicanos con El Asombroso Luchador Enmascarado y El Santos contra la Tetona Mendoza. Y luego háblanos un poquito, Jesús, de esos otros dos trabajos, The Whisperer in Darkness y Loco con Ballesta. Pues efectivamente, el otro 50% de la noche, también bastante peculiar, incluye el último cortometraje de momento de Kepas Ojo, un director de cine vasco y amigo que realmente pues tiene mucha gracia y que precisamente acaba de estrenar este nuevo corto Loco con Ballesta, cuyo título ya es bastante indicativo del carácter, ¿no?, que tiene el cortometraje y que no quiero destripar para que los espectadores pues disfruten con las sorpresas y con las interpretaciones de sus principales protagonistas. Y en el caso de The Whisper in the Dark, que es un poco la parte más fantaterrorífica de la noche, se trata de una adaptación del relato de H.P. Lovecraft del mismo título, El que susurra en la oscuridad, y es una película producida y hecha por la H.P. Lovecraft Historical Society, que es una vieja conocida ya de la noche más freak, puesto que hace unos años también pusimos su anterior producción cinematográfica, la llamada de Chulu, Cthulhu o Tulhu, como queramos llamarle, y que sigue en esa misma línea en este nuevo largometraje, que consiste fundamentalmente en adaptar con muchísima fidelidad tanto al espíritu como a la letra de los cuentos de Lovecraft y al mismo tiempo llevarlos al terreno del cine clásico de terror, ¿no? Si La llamada de Cthulhu era una película muda, si recuerdan algunos de los que estuvieron por allí, era una película muda hecha como si fuera una película de los años 20 con todo el aroma del expresionismo alemán y de las películas primitivas, en este caso se trata de hacer un homenaje al cine de terror clásico de los años 30 y 40 de productoras como la Universal o la RKO, y yo creo que realmente han conseguido su objetivo transmitiendo completamente el espíritu asustante y cósmico de la obra de Lovecraft, al mismo tiempo que con un guiño no exento de humor a ese cine de los años 30 y 40 de directores como Todd Browning o James Whale o el gran productor Val Lewton, ¿no? Y creo que será una grata sorpresa para todos los aficionados al cine fantástico. Porque ya que estamos con el tema, en el pasado Lovecraft ha tenido algunas adaptaciones al cine no demasiado afortunadas, a lo mejor, ¿no?, desde el punto de vista de sus seguidores más ortodoxos. Bueno, efectivamente, Lovecraft ya desde prácticamente los años 60 ha ido sufriendo, y a veces el término es adecuado, una serie de adaptaciones a la pantalla que obviamente por las dificultades que entraña también su universo cósmico y sus personajes y sus tramas bastante ambiguas y extrañas, pues a veces era difícil, ¿no?, convertir realmente en materia cinematográfica. Y luego después, pues bueno, con la nueva, digamos, eclosión de los efectos especiales y demás, ha sido más fácil en apariencia, pero siempre ha habido ahí como una especie de digamos, de asignatura pendiente con H.P. Lovecraft para el cine, y yo creo que precisamente de entre los más afortunados en ese sentido se cuentan precisamente los integrantes de esta H.P. Lovecraft Historical Society, que son los que realmente intentan reflejar al 100% el espíritu y el estilo de la obra de Lovecraft en sus películas, y curiosamente son producciones de bajo presupuesto, son producciones hechas con actores no profesionales, hechas con mucho voluntarismo y sin embargo con gran profesionalidad, y yo creo que tanto en esta película que vamos a ver esta noche de Whisper in Darkness como en la anterior de Call of Cthulhu, precisamente es esa falta a lo mejor de medios o esa espectacularidad un poco a lo Peter Jackson o Spielberg o Michael Bay que ahora aturulla y aturde tanto con los efectos especiales, la que les permite llegar al corazón, al meollo del espíritu de Lovecraft y transmitirlo con muchísima más fidelidad y encanto a aquellos que somos fans del escritor. Muy bien, Jesús, vamos terminando. Recordemos simplemente los datos prácticos. La cita es esta noche a partir de las 11 en los multicines Monopol, ¿no? Efectivamente, ahí estaremos a partir de las 11 con una breve introducción por mi parte para que, bueno, pues si alguien quiere desahogarse, lo que pasa es que, bueno, como lo hago antes, no va a dar tiempo a, si a alguien no le gustan las películas, que me linche, pero bueno, yo siempre estoy ahí aguantando como todos la noche más freak y estaré hasta el final y, bueno, pues de ahí hasta que termine la sesión. Y ya de cara a otros años, si dependiera de ti, Jesús, ¿qué preferirías? ¿Que la noche más freak volviera a un hipotético festival de una semana como era antes, o que se mantuviera como un evento separado el día de Halloween? Bueno, yo creo que en realidad la Noche Más Freak siempre ha sido parte integrante del Festival Internacional de Cine de Las Palmas, siempre se ha sentido como tal, y yo creo que también el festival siempre se ha identificado también con esa noche loca, esa noche salvaje, y realmente yo creo que si tal y como parece que se prevé en el futuro, y como nos decía ayer también Claudio Utrera, el director del festival, el año que viene vamos a tener festival en el sentido tradicional, para mí desde luego sería muy importante, y es muy importante que permanezca asociada al festival, no solo en espíritu sino también en fecha, así que sea de alguna manera esa ventana al cine de género y a la diversión, al espíritu lúdico cinematográfico de un festival muy riguroso y con grandes bondades cinematográficas, lo cual no obstante tampoco es óbice, para que si vemos que obviamente en una noche tan peculiar, tan señalada y tan apropiada como es la noche de Halloween funciona bien, pues por qué no tener dos noches más freaks a lo largo del año. Para mí desde luego sería todo un placer el poder estar aquí en más ocasiones y compartir esas joyas del cine fantástico con todos los aficionados de Las Palmas. Hombre, eso ya sería fantástico, que hubiera dos noches freak al año. Bueno, pues nada, Jesús, hemos estado hablando con Jesús Palacios, programador de La Noche Más Freak. Agradecerte una vez más tu presencia en el programa y bueno, toda esa labor que tú llevas a cabo para promocionar el cine de género de todos los ámbitos. Gracias a vosotros, que además habéis hecho muy bien los deberes, estaba muy bien ese fragmento, bueno, ese tráiler del Santos contra la Tetona Mendoza para meter en ambiente a los espectadores de esta noche, y pues un abrazo muy grande a todos y a todos los aficionados al fantástico de las islas. Muy bien, seguimos aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio, y se nos ha ocurrido escuchar ahora la música de la película Halloween, la versión original de 1978 de John Carpenter. Él es también el autor de la banda sonora. Seguimos en esta edición de La Linterna Mágica en Todo Radio, que en parte está pensada para celebrar el espíritu de Halloween. Estábamos hablando con Jesús Palacios, el programador de La Noche Más Freak. Repetimos que tendrá lugar hoy a las 11 de la noche, evidentemente, en los multicines Monopol, con la proyección de El asombroso luchador enmascarado, The Whisperer in Darkness, Loco con ballesta y El Santos contra la Tetona Mendoza. Y luego hemos escuchado esta música de la película Halloween, dirigida por John Carpenter. Da paso a nuestra charla ahora con Andrés Park. Hola Andrés, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Tú has trabajado en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria y en alguna ocasión te has encargado de ayudar a la organización de la Noche Más Freak, ¿no? Sí, cierto. De hecho, me ha alegrado mucho escuchar la voz de Jesús Palacios y me ha alegrado mucho también de saber que, aunque este año no haya festival, sí que se siga programando la noche más freak y que sea además una noche como la de hoy, el 31 de octubre, víspera de Todos los Santos. Y sí, básicamente, durante el Festival de Cine yo desempeño varias funciones. Me ocupo de, digamos, varias cosas y entre ellas me ocupo de La Noche Más Freak. Jesús Palacios se dedica a investigar, ver, y recopilar y programar las películas que finalmente se pondrán, que suelen ser, en el Festival de Cine suelen ser tres largos y tres cortos. Él me pasa el listado y yo me dedico a buscar las películas, que algunas son fáciles de encontrar, pero otras son tanto más complicadas. Y la gestión también se vuelve un poco más complicada, pero bueno, eso también es lo bonito de este trabajo. Y entonces, has accedido a venir hoy aquí. Además, te lo propuse con poco tiempo. Y la idea es que nos des un poco tu visión sobre el cine de terror, un poco desde fuera, ¿no? Porque no es a lo mejor tu género favorito, pero como sabemos que tú eres un gran conocedor del séptimo arte, pues. Por eso hemos querido que compartas tu visión sobre el cine fantástico, de terror, etcétera. Bueno, a mí me gusta mucho el cine, me considero cinéfilo, veo bastante cine, menos del que me gustaría, pero más del que debería. Y el género de miedo, de terror, no es uno de los géneros que más me gusta, pero sí que es cierto que si cae en mis manos una buena película, sí que la disfruto mucho. Empezábamos con. Pusiste antes la música de La Noche de Halloween de John Carpenter. Carpenter tiene películas que son muy. Vamos, que a mí personalmente me gustan mucho. Y vamos, mi punto de vista es ese. La óptica con la que yo quiero hablar en este programa es. Pues el punto de vista, el gusto que tiene, digamos, una persona que le gusta el cine, pero que no es un fanático de este género. Y bueno, entonces podemos hacer un recorrido empezando por algunos grandes clásicos y destacando los inicios del cine de terror, ¿no? Ya sea con el expresionismo alemán, con la Universal, etcétera, ¿no? El cine de terror es un género que ya desde más o menos comienzos de la historia del cine, estamos hablando de final del siglo XIX, principios del XX, pues ya se empezaron a hacer cosas, ¿no? Como bien acabas de citar ahora, pues el expresionismo alemán estuvo ahí, con directores, por ejemplo, como Murnau o películas como El gabinete del doctor Caligari. Insisto en que el cine de terror siempre ha estado ahí y desde bien el principio del cine ya ha habido trabajos que se han ido continuando a lo largo de todos estos años hasta hoy en día, pues que haya un gran sector del público cinéfilo pues que le gusta y disfruta mucho de este cine, ¿no? De sentirse clavado en la butaca sin querer salir, pero sintiendo miedo mientras ves la película, ¿no? Porque es un poco un placer culpable, ¿no? Porque quien no ha visto películas de terror, aunque luego a lo mejor no queda demasiado vistoso admitirlo, aunque yo creo que hay que romper con esos prejuicios. La mejor ilustración o la mejor imagen, perdón, que podría ilustrar este tipo de, o sea, el comentario que acabas de hacer, esa reflexión, es la típica broma de alguien que se está tapando los ojos con las manos, pero los dedos están separados. Sí, evidentemente, ves una película y sientes miedo, pero sabes que te lo estás pasando bien. Es como comer pi comida muy picante. Sabes que te va a picar, pero no puedes evitar comerla, ¿no? Porque en el fondo te gusta. Pues básicamente es un poco lo mismo. Y nada, quería continuar con, pues eso, diciendo que se ha seguido haciendo cine de terror, no solamente por directores ya noveles que han hecho pocas películas o incluso consagrados dentro de lo que es Hollywood, sino también ha habido, digamos, cine de autor hecho por... O sea, cine de autor de terror, como puede ser, por ejemplo, pues Nosferatu de Murnau o Vampir de Carl Theodor Dreyer, o los Dráculas, por ejemplo, de los años 30-40. Y ese terror, pues ese cine de terror ha seguido teniendo continuación con todo tipo de directores muy poco conocidos, directores malos, pero que creían mucho en su arte y perseveraban, y directores buenos, reputados, con trabajos de calidad a sus espaldas, como por ejemplo podríamos citar durante los años 70 La semilla del diablo de Roman Polanski o El resplandor de Stanley Kubrick, ambos directores de sobras conocidos por el público, que en algún momento de sus carreras apostaron por hacer alguna película pues que infligiera ese tipo de sensaciones al espectador. En efecto, luego esos son títulos que han pasado a formar parte inevitablemente de la historia de este género. Pero quizás lo más interesante, Andrés, sería desplazarnos un poco al momento presente para hablar de algunas películas menos conocidas, a lo mejor. Entonces vamos a escuchar ahora una parte de la banda sonora de Martyrs, un film de 2008. Seguimos en La Linterna Mágica en Todo Radio, hablando con Andrés Park. Nos está dando su visión personal sobre el cine de terror. Esto no es un repaso a la historia de ese género desde una perspectiva objetiva, porque eso sería imposible en media hora. En cualquier caso, pues ya hemos hablado un poco de las primeras décadas del siglo XX. Y ahora hemos escuchado la música de una película más reciente, francesa, Martyrs, de 2008. Andrés, ¿este sería para ti un ejemplo de cine de terror actual con mucho que decir, ¿no? Efectivamente. Antes de hablar de la película, me gustaría decir que a mí personalmente el cine de terror que me gusta es aquel tipo de película que tú ves y que una vez acabada sabes que no te han tomado el pelo. En este aspecto, Martyrs es una de ellas. Es una película que además Jesús Palacios programó hará, no sé, 3-4 años en el Festival de Cine, en La Noche Más Freak. Una película que, según el recuerdo, hubo gente que se tuvo que salir de las salas porque la película es un tanto sangrienta. Y hubo gente pues que no pudo aguantar pues dicha temática. Bueno, dicho esto, Considero que la película es uno de los de las películas que más me ha gustado a mí particularmente, y también una película en la que, bueno, como antes decía, que una vez que acabas la película no tienes la sensación de que te han tomado el pelo, sino todo lo contrario, que has visto una gran película. Es una película que evidentemente no vamos a contar el argumento y evidentemente tampoco el final, pero sí decir que es una película que toda la sangre que ves, todas las muertes que puedan suceder, o las torturas, o las angustias que puedan sufrir los personajes o experimentar los personajes, o sea, todo lo que vas a ver, todo tiene un sentido, todo está justificado por algo, y lo que está justificado pues no es cualquier cosa, sino es algo que no es trivial, no es algo banal, sino algo que es importante. Y una vez que acabas de ver la película, a pesar del miedo que has pasado, te das cuenta de que has visto una gran película, y que además luego te deja pensando, ¿no? Te deja reflexionando pues sobre los temas y los detalles que se pueden ver en el film. Hay una cuestión interesante, que es que el cine de terror, más que otros géneros a lo mejor, nos lleva un poco en algunas ocasiones al extremo, ¿no? A lo que uno puede soportar como espectador, que ahí hay una raya que cada uno la tiene en un lugar distinto, ¿no? Pero es una relación interesante la que se establece entre la película y el espectador. Sí, en el fondo, el cine de terror... el cine de terror está, digamos, englobado dentro de lo que es el cine fantástico, pero a diferencia de lo que es el cine fantástico, el cine de terror se caracteriza por contar cosas que a lo mejor pueden suceder o son potencialmente posibles. Es decir, una película de ciencia ficción, sabemos que lo que estamos viendo en pantalla es muy posible que no ocurra, o si ocurre, ocurrirá en un futuro que no vamos a ver. Pero las películas de terror, puede haber cosas que sí pueden suceder o no. Si tú crees que existen los vampiros, pues, o los zombies, pues vale, pero en principio esas cosas no existen, o los fantasmas se supone que tampoco existen. Y el cine de terror juega con eso, juega con cosas que pueden ser posibles o no, pero lo más importante es hacer que el espectador sienta unas sensaciones. El cine de terror ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, a medida también que la forma de pensar de la sociedad ha ido también cambiando, se ha ido abriendo más o siendo más permisiva con una serie de cosas, y a día de hoy tenemos en la filmografía de este género películas de todo tipo, películas que son más sugestivas, en las que no se ve tanta sangre o no se ve tanto crimen, y películas completamente explícitas que te recreas en la sangre, ¿no? Por ejemplo, otra película que pusimos también la Noche Más Freak, A Hobo with a Shotgun, que no sé el título en español, es una película, de tiros, violenta, pero se ve mucha sangre, y el director de la película no aparta la cámara para que el espectador deje de ver cómo burbujea la sangre, ¿no? que brota del cuerpo de la víctima, sino deja la cámara quieta ahí y que sangre lo que tenga que sangrar. Entonces hemos llegado a un punto en el que hay varios... ha acabado habiendo diversos subgéneros dentro de lo que es el cine de terror, y para todos los gustos. Tienes películas para chicas, películas para chicos, películas para gente que no tiene ningún tipo de prejuicios o de problemas en ver mucha sangre, o sea, todo tipo. Uh-huh. Luego hay varias películas recientes interesantes que podríamos mencionar, The Cabin in the Woods o La maldición de la bruja de Blair, por ejemplo. Pero en este último tramo, Andrés, me gustaría que habláramos de películas de terror que, en tu opinión, no funcionan o son un poco tramposas con el espectador para ver esa otra cara del género. Bueno, Acabas de mencionar películas que a mí personalmente me gustan mucho, películas que además por su calidad y por su propuesta han acabado teniendo un lugar dentro de lo que es la historia del cine en general y del cine de terror en particular. Pero sí que es cierto que a mí personalmente, siempre desde mi punto de vista, desde mi gusto personal, hay películas que el susto por el susto, el darte miedo porque sí, no lo justifica. Hay gente que a lo mejor puede haber espectadores que eso sí le guste, que eso sí les guste, pero en mi caso no. En mi caso, si la película no tiene un sentido, si esa sangre que brota de la víctima no tiene una justificación, entonces a mí personalmente la película me acaba decepcionando. Como que, por ejemplo, una película que vi recientemente que me pareció que estaba todo bien hasta casi hasta el final, digamos, fue Sinister, que no sé cómo se titula en español, pero el protagonista es Ethan Hawke, el del Club de los Poetas Muertos y la trilogía esta de Richard Linklater de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer. Es una película que tiene, una por ejemplo, una estética muy bonita, una factura buena de... parece que es como celuloide, parece que está rodado en 16 milímetros, los colores tienen mucho grano, tiene los colores están muy saturados, pero y la película te da miedo, pero luego ves que, no sé, a mí me dio la sensación de que se podría haber sacado más chicha de esa película. Luego, otra película que me pareció también un poco similar en ese sentido, en el sentido que técnicamente me gustó, pero luego la historia no acaba de convencerme, fue una película de medio serie B que se titula Apolo 18, que también es muy reciente. Trata de una expedición que va a la Luna, uno de estos Apolos, en este caso Apolo 18, y ahí pues ocurren una serie de cosas que ponen en peligro la vida de los astronautas que alunizan. La película sí también da miedo, pero no creo que también se le podría haber sacado más partido. Otra que, por ejemplo, me pareció también en ese plan fue, no la primera de The Ring, no estoy hablando del remake de la película japonesa, la que protagoniza Naomi Watts. La primera sí me gustó, me parece que te da miedo y todo te lo cuenta de manera que si te lo crees, pero también es cierto que la vi una vez que la segunda parte ya estaba estrenada, con lo cual yo como espectador pues estaba sugestionado en que las cosas que no se explican en la primera parte pues se te van a explicar en la segunda, y claro, ves la segunda parte y pues bueno, pues ya no te quedas como así, ¿no? En plan, pues tanto rollo para esto. Me gustaría que lo hubieran sacado más partido, pero bueno, no se pudo. Y luego ya una película que me pareció nefasta, una película que vi y que empecé a verla con ilusión porque había intérpretes conocidos, fue en inglés se titula An American Haunting, es de 2005, y en España se estrenó como Maleficio. Fue dirigida por Courtney Solomon y el protagonista es, o uno de los protagonistas es Donald Sutherland, y al parecer está basada en hechos reales sobre, creo que es finales de, o sea, siglo XVIII, una cosa así, en la costa este, en Estados Unidos. Al parecer hubo una persona o varias personas que fueron asesinadas por ver un espectro, un fantasma. Pero claro, luego ves la película y o sea, lo que estaba comentando de Sinister o de Apolo 18 o de Ring, en esta película pues cobra su máximo esplendor. Es decir, lo que te cuenta, te lo cuenta mal, tampoco sabes qué te está contando, y una vez que acaba la película te quedas como, pero bueno, y se gastaron todo este dinero para hacer esto. O sea, el productor o el director, no, o la directora, perdón, en este caso, no supieron ver que esta película no iba a poder transmitir lo que ellos querían en un principio, y en ese sentido fue decepcionante. Y este es el tipo de películas de terror que a mí personalmente no me gusta ver. Me gusta ver cosas que acabes de ver la película y te deje pensando y te deje incluso más intrigado que mientras ves la película. Ese es el tipo de películas de miedo, digamos, que me gusta ver. Pero bueno, ahí hemos dejado varias recomendaciones, no de estos últimos títulos, que serían más bien a evitar. Hemos estado rascando un poco en la superficie de ese género tan amplio como es el cine de terror, tan dado además a las secuelas y demás. Pero bueno, creo que ha sido interesante en el contexto de este día de víspera de Todos los Santos y esta noche que llega Halloween y la noche más freak en los multicines Monopol. Pues nada, Andrés Park, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y nos vamos despidiendo aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio. Pues aquí termina el programa de hoy en Todo Radio. Nos has podido escuchar en la frecuencia modulada de Gran Canaria 101.9 y en todoradiofm.com. En el control de sonido ha estado Joaquín Sarandria y presentando un servidor a José García. Volvemos el jueves que viene. Probablemente seguiremos hablando de cine de terror, aunque en una vertiente muy particular. Y desde el lunes te ofrecemos lo mejor de la música libre en nuestro otro programa Intangible 23. Feliz fin de semana y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.